Estaba yo dormido un día en mi cuarto, cuando profundamente un sueño me llegó. En el sueño yo estaba acostado en una cama. En eso vi que entraron en la habitación. Eran dos personajes que me visitaban. No eran amigables en su corazón. Uno de ellos me dijo: no has pagado la luz. En eso contesté: y si no la pago, ¿qué me pueden hacer? En eso me dijeron con cara de enojo que si no la pagaba la luz me cortarán. Y yo agarré valor, les dije en su cara que Cristo es mi luz y esa no se apaga. En eso se salieron y no hicieron nada, porque la luz de Cristo es la que me iluminaba. Eran dos personajes que me visitaban. No eran amigables en su corazón. Uno de ellos me dijo: no has pagado la luz. En eso contesté: y si no la pago, ¿qué me pueden hacer? En eso me dijeron con cara de enojo que si no la pagaba la luz me cortarán. Y yo agarré valor, les dije en su cara que Cristo es mi luz y esa no se apaga. En eso se salieron y no hicieron nada, porque la luz de Cristo es la que me iluminaba.